que gastas el tiempo en otras mujeres, no te creas muy macho. Ojo, en cualquier momento explota la bomba. Mira, no estoy jugando, no soy de hierro, soy humana. Me dejas sola siempre en casa, solo parranda y borracheras está aumentando.